Nos llega de orgullo y satisfacción poder contar con una emisora con tantas tablas en la espalda, tantos años difundiendo, comunitaria, libre. No sabemos muy bien en qué tesitura, pero ahí están dando caña y ya son muchos años, desde el año 85. Pues sí, la verdad es que además estamos muy orgullosos de poder participar con estas palabras y este pedazo de musicote que nos está calzando Rafa Malas, de participar en este maratón de Radio Crash, una emisora con la que desde un principio, desde el principio en el que estuvimos funcionando Agora Sol Radio, nos sentimos muy hermanados. Hemos compartido podcast, hemos compartido interacciones en redes multitud de veces, hemos compartido visitas en la red estatal de medios comunitarios. Y la verdad es que para nosotros es todo un pedazo de orgullo, como emisora joven y trabajosa que hemos estado estos años ahí dándole duro, pues poder colaborar por una parte en esta maratón de los 30 años de Radio Crash, y por otra parte de vez en cuando mirarnos un poco en el espejo de estos pedazos de veteranos que se le ocurran lustros y lustros en la FM y en las ondas ahí dando caña. Pues lo dicho, muchas felicidades y que por lo menos estén otros 30 años ahí apoyando y en modo activista, en modo pelea y en modo radio guerrilla. Pues sí, dando mucha caña. Enhorabuena, Radio Crash, felicidades. Y solo queda decir eso, que Radio Crash lleve la radio libre que más nos presta. Jim down the highway, new Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí cogemos el relevo de las compañeras de La Charca y continuamos este maratón de 30 horas celebrando más que nada estos 30 años de esta emisora llamada Radio Crash, emitiendo desde el 105 de la FM, 30 años de una emisión libre e independiente. Y en estas dos próximas horas de emisión, pues nos hemos juntado dos miembros de esta emisora, Arturo, que os habla, y Pablo, que os va a hablar dentro de poco. Pues nada, pues para hablar un poco del mundo de la radio, la importancia que ha tenido para nosotros y para también escuchar un poco de música, que por lo menos para nosotros dos es algo muy, muy importante. Voy a abrir el micrófono a ver si surge de nuevo la magia y Pablo se va a presentar él mismo. Bueno, ¿se me oye? Bueno, pues aquí hemos montado una cosa entre dos que no sabemos muy bien si es un tren que se cuela en la cantina de este chico que he hablado antes, o es al revés, que ha habido cantinas que se han colado en mi tren, ese que tengo todos los martes. Bueno, en fin, que esperemos que lo que os vamos a dar sea lo suficientemente interesante para que no os vayáis a otro sitio. Hemos empezado con Alvin Lee, Tenji Sachter y su tren, y enseguida vamos a pasar a otro temita, que a ver cuál va a poner Arturo. No, pero escucha, antes de escuchar el siguiente tema, voy a hacerte una pregunta así sincera y directa. En estos poco, bueno, ¿qué llevas? ¿Un año y medio en la radio? Sí. En mayo hará 2 años. Bueno, pues cuéntanos un poquitín a los oyentes cómo es hasta ahora tu experiencia personal en esta emisora, si habías tenido algún contacto con alguna radio antes, cómo te entró el gusanillo de la radio. Te doy tus 2 minutos de de gloria. De gloria. Bueno, pues fue una casualidad. Yo nunca había tenido nada que ver con la radio. Yo era psicólogo en Barcelona hasta que vine para acá, y el único contacto con la radio que tuve fue una vez que hablé con una de radio de Tarrasa o algo así, que la idea era que hablaba algo de psicología, y luego pues decía mi teléfono de trabajo y tal, para que me llamaran, y a cambio de eso me cobraban 100.000 pesetas. Eso había sido todo mi contacto con la radio. Entonces no lo hice, no sé si por las 100.000 pesetas o porque no lo veía claro, ¿no? Entonces al venir a Gijón, pues me apunté a un grupo de teatro, y había un chico allí, uno de los que hacían el curso, que hacía un programa en Radio Crash, en una radio, y yo cuando lo oí, luego a la salida, pues le dije, oye, pero ¿qué es esto de hacer una...? ¿Y cómo? Y me dijo, ah, pues si quieres te presento a los que llevan esto, al coordinador y tal, un tal Falo. Y digo, bueno, pues vale, me lo presentas. Digo, pero primero, que yo soy bastante prudente, digo, para no meter la pata, digo, primero yo voy contigo un día, veo lo que haces, y si yo me veo que soy capaz de hacer eso, pues me apunto también, y si puedo, ¿eh? Y así acabé, y ahora estoy muy orgulloso de pertenecer a esta radio, que no esquilma arcas públicas, no recibe subvenciones, pero se mantiene gracias a las aportaciones de mucha gente, y eso es admirable. Oye, pues mira, vamos a escuchar la siguiente canción que me tienes aquí preparada, porque bueno, habíamos comentado que como la música es nuestra pasión, aparte de la radio en mi caso, pues vamos a ir desglosando grupos y canciones que han sido importantes para nosotros y que sin duda alguna habrán sonado en programas anteriores. El siguiente tema que me has puesto aquí, en esta lista extensa y maravillosa, es el grupo The Shadows. Explícanos un poco por qué esta canción. A ver. Es que además hay que explicarlo. Los Shadows era un grupo instrumental inglés que acompañaban a un cantante que se llamaba Cliff Richard. Y era una especie de Elvis Presley que había en Inglaterra, ¿no? Y estos, pues paralelamente, pues hacían sus propios grupos, y digo, sus propios discos, ¿no? Entonces, yo, que era aficionado a la batería y tocaba y tal, pues fue el primer solo de batería que oí, fue de Los Shadows. Era un disco sencillo del año 1961, y quedé impactado por lo sencillo y lo eficaz que era, ¿no? Y bueno, siempre lo he tenido una especial adoración. Y cuando lo oigas, tú también te darás cuenta cuántos baterías han imitado a esto, empezando por Ringo Starr y otros, que Ringo Starr, el que hace en Abbey Road, ese pequeño solo que hace de 10 segundos, está calcado a esto, ¿eh? Bueno, entonces el batería, he de decirlo, se llamaba Tony Meehan. Y lo digo porque luego pasaron muchos baterías por The Shadows. Pues bueno, ahí va. El tema se titula See You in My Drums. Es decir, ¿cómo sería? Mírame en mi batería o algo así, ¿no? Más o menos, o te veo en mi batería, sí. Bueno, pues ya está. ¡Hala! Bueno, pues Pablo, si te parece ahora, voy a hablar un poco de cómo empecé yo en Radio Crash. Empecé con una costumbre muy buena que tenemos los que estamos a veces detrás de una barra, que es escuchando una conversación ajena. Además, me acuerdo perfectamente, era encima de Villa, en un bar que era El Peldaño, que ahora no sé si sigue existiendo, habrá cambiado de dueños mil veces. Y me acuerdo que estaba atendiendo y en la barra pues había dos personas manteniendo una conversación sobre Radio Crash, y esas dos personas pues eran dos de los fundadores, ¿no? De las personas que primero empezaron, como eran Chema y María, me parece, ¿no? Y entonces estaba escuchando la conversación y no lo pude evitar. Entonces les pregunté que si habría forma de entrar en la radio, si habría forma de hacer un programa, porque me gustaba. Y me animaron en el año 1992. Y desde entonces, Pablo, pues aquí llevábamos en este maravilloso mundo de la radio, que es un vicio sano y que, claro, después de casi veintitantos años, pues para mí forma ya parte de mi vida, aunque suene un poco, no sé cómo, si la palabra es la idónea, pero claro, cuando llevas haciendo algo tantos años, pues has conocido mucha gente, has tenido muchas experiencias y, repito, por lo menos para mí es un mundo maravilloso, el mundo de la radio. Reconozco que estoy enganchado a él 100%. Y venga, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? Me habías pedido que hiciese una selección de los músicos que me habían influido, lo primero que había escuchado, ¿no? Y desde luego, para los que escuchen mi programa de Movida en la Cantina, los miércoles de 11:30 a 1:30 de la madrugada, saben que mi ídolo, o mi músico favorito, es sin duda Eric Clapton. Tenía que haber traído el Slowhand del 77, porque fue el disco con el que descubrí un poco el blues y descubrí un poco su obra. Pero he traído un disco del año 1995, que es un disco que sacó netamente de blues, versiones de grandes del blues, se llama From the Crate, que es algo así como Desde la Cuna, y vamos a escuchar un tema maravilloso. Yo creo que si Eric Clapton se hubiese retirado después de este disco, todo hubiese sido perfecto, sinceramente, pero vamos a descubrir un tema que hizo, por ejemplo, gente como Freddie King, se llama Sunday After Wild, y Eric Clapton toca... Bueno, y te comentaba esa anécdota, ¿no? Que este disco hizo una gira en el 95, que fue donde lo vi por primera vez, y mira tú por dónde, 20 años después... En mayo de este 2015, 20 años después, pues voy a volver a verlo en Londres, en el Albert Hall, en su sitio más carismático, ¿no? Sí, sí, en eso te envidio, ¿eh? Te envidio. A mí me gustaría también ir a verlo, pero parece ser que no voy a poder. Entre otras cosas, porque no deben de quedar entradas, ¿eh? Y las pocas que haya, pues ya te digo que a unos precios desorbitados. Pues venga, vamos a disfrutar de Eric Clapton, del mano lenta, de este LP From the Cray y ese Sunday After Why. And pain. I said, but someday, someday, baby, after a while, you will be sorry. Trouble, trouble, trouble on my mind. Trouble, trouble. So babe, don't you pity me. Wow, you Pues claro que sí, Sunday After Wild. Y aquí estamos con Pablo, aquí seguimos en esta emisión de 30 horas ininterrumpidas en este maratón de Radio Crash, celebrando, repetimos una vez más, esos 30 años de una emisión libre e independiente. Venga, Pablo, vamos poco a poco. Tenemos aquí otro invitado de lujo, otra de esas joyas que nos has preparado para el programa de esta noche. Bueno, sí, es un tal Rufus Thomas, o Thomas, como dirían ellos. En realidad, yo me aficioné a la música, de verdad, por el sur. Yo llevaba tiempo oyendo a los Rolling, a los Beatles y tal. Me gustaba y bien, tal. Pero yo cuando oí el sur, eso fue lo que de verdad me hizo ser aficionado de por vida, ¿no? Y uno de los temas... bueno, los culpables fue unos discos de vinilo que salieron 10 vinilos que se titulaban Hit and Soul número 1, Hit and Soul número 2 y así hasta 10, y era todo de soul, y ahí venían unos temas que a mí me dejaron cao y me encantaron. Y entonces, bueno, no se quería poner a James Brown o a Otis Redding, que son más famosos, pero aquí tenéis a Rufus Thomas, y cómo no, el ten se llama The Memphis Train, y digo que cómo no, porque le tenía preparado para ponerle en el tren de la vida, que es mi programa, pero aquí lo vais a oír también ahora mismito, The Memphis Train. Bueno, el tren se aleja, Pablo, ya lo cogeremos en otra ocasión. Está también con nosotros, como no, Falo, que ya el pobre lleva aquí tanto tiempo que ya tiene cara de transistor. Es más, está haciendo signos con las manos de que no quiere entrar en antena. Yo simplemente me acabo de sentar a tomar una cerveza y a escuchar buena música y relajar un ratillo antes de irme, porque esto va para largo y estas 30 horas tienen todavía mucho recorrido. a Falo lo tenemos de habituallamiento, como si fuera la vuelta ciclista, más o menos. Oye, Pablo, pues mira, mi siguiente músico, estoy seguro que tú también lo conoces, y es mi segundo guitarrista preferido. Estamos hablando del guitarrista irlandés Rory Gallagher, al que yo le dedico todos los años, desde su fallecimiento en el año 1995, pues un especial, ¿no? Y entonces vamos a escuchar de él el disco primero que escuché yo de él, un Live in Europa, que fue publicado más o menos hacia mediados de los 70, a lo mejor tal vez un poco antes. Y venga, vamos a escucharlo porque desde luego también ha sido uno de los grandes guitarristas de blues que ha dado este estilo musical, Rory Gallagher. Messing with the kid. Messing with the kid. Bien, el Rory, ¿no, Pablo? Bueno, mira, tenía un amigo yo en la mili que era de San Sebastián. No me cuentes batallitas era, de la mili. Era un fanático de este tío, de Rory Gallagher, que había pasado por San Sebastián varias veces. Y dice que los conciertos de Rory en San Sebastián eran terribles. Con que era irlandés y ya sabes todo el rollo de la independencia. Todavía cierta hermandad en eso también. Y la mejor experiencia de su vida fue ver a Rory Gallagher allí en San Sebastián. Rory Gallagher, que tocó aquí en Gijón pues en el año 1987, más o menos, en la Plaza de Toros. Y bueno, luego ya falleció en el año 1995. Y venga, continuamos en este maratón. Aquí seguimos emitiendo en directo desde Puerto de Tarna, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Preséntanos a nuestros siguientes invitados, que bueno, son de esas formaciones que prefiero que lo digas tú, pero bueno. Ya. Bueno, la cuestión es como cada uno de los dos está presentando aquí un poco los discos que le hicieron un poco fanático, pues yo después del Soul, lo que me impactó fue el primer disco de Led Zeppelin. Fue el primer disco que yo compré, y el segundo que tuve, porque mi hermana me regaló un disco que era Inagada da Vida, de Ion Butterfly, o sea que empecé pop duro, ¿no? Y luego me compré yo Led Zeppelin. Todavía me acuerdo lo que costaba. Le había en estéreo y lo había en mono, ¿eh? Y entonces estaban en dos montones diferentes en la tienda. El mono valía 270 pesetas y el estéreo valía 300. Y yo dije, bueno, pues 300 total. Bueno, y entonces quedé impactado porque... bueno, este rock duro que ellos inventaron, pero también hecho, pues me encantó desde el principio. Y claro, empezaba con una canción resulta que la versión inglesa empezaba con el tema Good Time Bad Times o algo así, ¿no? Pero la versión española, la cara, empezaba con el tema de que empieza un órgano de iglesia, más o menos, ¿no? Y a mí eso me dejó un poco descolocado, ¿no? Porque pongo el disco, que me han dicho que es muy duro y tal, y empieza un órgano de iglesia, digo, oye, aquí me han vendido algo raro, ¿no? Así que ahí tienes el tema Your Time is Gone, tu tiempo está viniendo, o algo así, ¿no? Pues aquí tenéis el tema de Led Zeppelin. Your time is my mind. Break you this time, won't be so kind. It's my turn to cry. Do what you want, I won't take the brunt. It's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, cause I'm gonna wait to stay. Gonna make you pay for that great big hole in my heart. People jumping all around, watch out woman, no longer. Ey, que se nos colaba ahí Pablo. El siguiente. Sí, sí. Oye, que me comentabas que es cierto, no me había fijado, que es, dices, la primera y tal vez la única canción del Led Zeppelin donde el resto de la formación, Jimmy Page, John Paul Jones, etcétera, hacen coros, ¿no? Hacen coros en el primer disco, ya no vuelven a hacer coros. Y es muy bonito, además, lo que hacen. Es una pena que luego no insistieran también en hacer el coro, pero bueno. Mira, todavía hablaba el otro día con Manu Molina, otro batería, que es el batería Nacho Vegas, que estuvo con él en un festival en México, y uno de los platos fuertes era precisamente Robert Plant. Oh. Y decía que el tío, que bueno, que todavía, sí, todavía se mantiene vocalmente dentro de cabe, pues después de tantos años de carrera, pues bastante bien. Y vamos a continuar, si te parece, pues con otro de mis guitarristas preferidos, otro de los que me hizo engancharme al blues. No es tal vez de los más conocidos, hablamos de un guitarrista tejano llamado Roy Buchanan. Y es de esos guitarristas, Pablo, que o te gusta mucho o lo odias, tal sí, vez por ese sonido tan inconfundible que le daba a su Fender Telecaster. Tal vez muchos no sepan quién es, pero cuando escuchen la canción sí, porque sobre todo es la canción que suena al final de una gran película de Scorsese, un director que para la música tiene un gusto increíble. Pues esta canción de Roy Buchanan, titulada Sweet Dreams, es la última canción que se escucha en la película de Infiltrados. O sea que si te parece, la escuchamos, Pablo. Muy bien, muy bien. Thank you. Bueno. Y aquí continuamos. Quiero decir que, bueno, que queremos mandar yo por lo menos un fuerte saludo, como me gusta hacer, a toda esa gente anónima que está en estos momentos escuchando este maratón, porque sin ellos, aunque quede un poco hortera decirlo, la radio no tendría sentido. ¿No te parece, Pablo? No. Lo breve y bueno, dos veces bueno. Pensé que ibas a darme un poco más de cancha, pero bueno. Oye, Roy Buchanan, excelente guitarrista. Y mira, más sí. Tuvo una muerte muy brusera, se suicidó. Sí. Se sí. colgó ahí del cinturón. Sí, es verdad, sí. Sí, es verdad, yo lo leí también. Le habían detenido una vez más. Se conoce que el sheriff del pueblo donde tocaba le tenía enfilado. Y ya, pues mira, le detuvo una vez más, no sé por qué. Pues igual porque bailó con la novia del sheriff o lo que sea, o porque claro, estos guitarristas que tocan en aquellas cantinas que hay por las carreteras de Texas y tal, pues al final ligan con la guapa del pueblo, pero claro, la guapa del pueblo también le gusta al policía del pueblo, al sheriff, y ese es el que te mete en chirona y acabas suicidándote, pues eso. Oye, vamos a pasar de escuchar a grupos más o menos ingleses, británicos, sí. americanos, y ahora, ¿a dónde nos vamos, Pablo? Sí, a Holanda, a Holanda. Yo resulta que compré una vez un disco que se llamaba Super Blues. Era en el año 69. Yo salía del colegio y iba, me habían dado vacaciones de Semana Santa y tenía lo justo para un disco y el autobús para ir a casa. Entonces compré un disco porque era doble y ya que me daban dos, pues bueno, pues eso. Y era de blues y era toda una maravilla. Y yo pensaba que eran todos ingleses, pero luego con el tiempo resulta que la mitad del disco eran de grupos holandeses. Y eran tan buenos que yo, claro, yo pensaba que eran como John Mayall, Eric Clapton y todos estos, ¿no? Entonces, uno de los buenos era un grupo que se llamaba Cubby and Bizarres y el tema se titulaba Disappointed Blues, que es el blues desaparecido o algo así. Y bueno, ponles a ver qué os parece y si tienen nivel y nivel. Blues desde el país de los tulipanes. Eso. Turn. ¿Había nivel o no había nivel? Oye, sorprendido me has, Pablo. Oye, te tengo amenazado con una colaboración en tu programa en el que traiga todo blues holandés, ¿eh? Porque a partir de conocerlos ahí, acumulé bastante. Incluso estuve una vez en Holanda y compré bastantes. Es lo son bueno muy que, buenos. Eso, son muy buenos. ¿Sabes que me recordaba un poco el ritmo o la canción, un poco el Crossroad? Bueno, el blues, hay muchas canciones hombre, que al final... Vamos a ver, es que el blues se parece mucho. Sí, a además, bueno, estos es como años... el flamenco, claro. Tal. Bueno, pues entre flamenco y flamenco, pues se parecen mucho. El blues también. Y además el blues, bueno, tienen tres acordes y al final uno se diferencia de otro a veces en el punteo, ¿no? Porque lo bueno que tiene el blues, que eso luego lo tomó también el jazz, es que empiezan, hay un tema inicial en el que el grupo pues coge el tema, ¿no? Y luego el solista de turno, el saxofonista o el pianista, le da su toque. Y ese toque es el que determina pues que ese tema sea mejor. Es decir, que si lo hace Duane Allman o lo hace pues Eric Clapton, pues ese toque es muy bueno. Y si lo hacen otro tal. Pero estos holandeses, yo no sé si comían mucho tulipán o tal, pero lo hacen muy bien, ¿eh? O lo fumaban. No sé. Oye, pues mira, tú has traído una formación holandesa y yo he traído la primera formación española que me acuerdo yo de blues. Pues no sé, a lo mejor estamos hablando mediados de los años 80, más o menos todo el mundo aquí preocupado con el Mundial. Y había un programa que era Musical Express, ¿no? No sé si Falo asentirá con la cabeza. No te asientes con la cabeza. Bueno, pues en ese programa Musical Express, de repente... Pero era en la tele. En la tele. Hubo una actuación de un grupo que lo que me llamó la atención, no es que fuera blues o dejase de ser blues, me impactó ver al armonicista en silla de ruedas, ¿no? Le daba, no sé, al grupo, no sé, un sabor, no sé por qué, bueno, fue algo que me llamó la atención. Esa formación se llama Armónica Coixa Blues Band, son más o menos eso, de mediados de los 80, y solamente tienen publicados dos LPs, pero fue algo que me llamó mucho la atención, y fue, repito, la primera formación española que luego llegué yo a escuchar de blues, ¿no? Luego hubo otras bandas pioneras en España, como la Blues Band de Granada, o la Caledonia Blues Band, pero yo estos primeros que llegué a escuchar fue eso, en Musical Express, y son la Armónica Coixa Blues Band, y como esas formaciones, hoy en día pasa lo mismo, pues hacen una versión, o hacían casi todo versiones. Y el tema que vamos a escuchar es otro clásico del blues, ese Big Boss Man. ¿Te parece, Pablo? Sí. Big Boss Man. When I call, Big Boss Man, can't you hear me when I call? I want a little drink of water, but you won't let me stop, Big Boss Man. Can't you hear me when I call? All right. Hey, baby, you're just all this old. Call. Big Boss Man. I want a little drink of water, but you won't let me stop, Big Bo's man. Can't you hear me when I call? All right, I told you that you're in, baby. You're just all this old. Let me tell you that you're in. Bueno, Pablo, esto yo no sé qué fumarían, si olerían tulipanes. Esto bailaban sardanas y después hacían blues. No está mal, no está mal. No, y la armónica es un instrumento que bien utilizado. Yo te digo que lo de bien utilizado porque yo hace años que me junto con una gente en Ávila, en un foro de blues, ¿no? Y van muchos armonicistas. Y tengo que reconocer que cuando se juntan seis armonicistas y se ponen a tocar todos a la vez, a veces apetece cerrar la puerta. Sí. Y además tienen un truco estas armónicas, ¿eh? No sé si lo sabes. Tienen un truco. Yo, sí, el truco es que el que es bueno se agradece. El que no, es no, malo. Pero el que es malo también se salva. Y te voy a explicar por qué. Porque están preparadas. O sea, el blues tiene tres acordes. Y las armónicas están preparadas para esos tres acordes. Tú si vas a tocar un blues en do, o en mi, pues tú coges la armónica en mi. Y entonces, perfecto, los primeros compases soplas para adelante. Los segundos sigues soplando para adelante, subiendo un poco los labios. Y el tercero soplas para adentro, ¿no? Absorbes. Y coge la tercera parte, ya sabes. Y entonces, hagas lo que hagas, todo pega. Todo, todo. O sea, te subes, bajas con los labios. Simplemente tienes que tener la juerga de... Los dos, porque son 12 compases. Los cuatro primeros soplas para adelante, mueves un poco los labios, haces el tonto, te mueves. los cuatro siguientes compases lo mismo y los últimos pues absorbes y ya está. Y todo pega, todo pega. Te puedo garantizar que absorber absorbe mucho, ¿eh? además de la armónica, luego lo que caiga, ¿no? De líquido. Oye, venga, continuamos en este maratón de las 30 horas de Radio Crash aquí en el 105 de la FM, celebrando esos... Oye, 30. Estamos dando muchas clases aquí, ¿no? Igual nos estamos pasando. ¿Tú te sabías el truco este de las armónicas? No, pero... Pues ahí ya te lo sabes, entonces ya no son tan buenos, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora ya sé por qué llevan como 12 o 13 armónicas. ¡Claro! ¡Claro! Oye, venga, nuestro siguiente invitado. Es uno de los grandes. En el triunvirato del blues hay tres grandes. Sí, señor. Sí, Albert señor. King, sí. Freddie King, sí. Y B.B. King. Venga, preséntalo sí, sí. Tú. Bueno, vamos a ver. El más famoso posiblemente sea B.B. King. Y luego está Albert King y luego Freddie King, que murió, ¿no? Bueno, a mí B.B. King no me ha gustado nunca mucho. Nunca, no sé. Porque yo conocí primero a Albert King. Albert King... echa una garra, tiene unas cosas, porque se juntó con aquellos, con los de la casa Atlantic, es decir, los que grababan para Wilson Pickett. Y sí, estuvo en el sello Stax también. En el sello Stax. Y eso, los músicos eran muy buenos, entre ellos Duane Allman y cosas así. Entonces, ya sabes que Duane Allman tocaba en los discos de Aretha Franklin. Y Wilson Pickett también. Claro. Entonces, sus acompañantes venían un poco del rock y todo esto, y le dieron una caña que B.B. King no la ha soñado nunca, y el otro tampoco. Entonces, este, Albert King sacó un homenaje, un disco de homenaje a Elvis Presley, ¿eh? Y este disco yo lo compré en Burgos, en una tienda de lavadoras. No sé si os acordáis, al principio que vendían discos, pues se vendían en cualquier sitio. Como vendían lavadoras y tocadiscos, vendían también discos. Entonces no sabían nada. Y entonces entrabas allí, igual veías un disco de Rafael a 300 pesetas y uno de Albert King a 25 pesetas. Entonces los que sabíamos algo decían... este que no vale nada, ¿eh? Pero me llevo dos o tres, ¿qué te parece? ¿Y por 100 cuántos me das? Por 100 pesetillas me dan estos 5, ¿no? Y te llevabas todos los mejores, ¿no? Dejabas ahí los de Lola Flores y Rafael y te llevabas los de Albert King y demás. Lo que no sé, ¿por qué tenían aquellos discos? Porque, bueno, se los dejaba el de la casa de discos y eso. Bueno, aquí os voy a poner el tema, os va a poner Arturo, el tema Blues for Elvis y Hound Dog, la versión que hace de Hound Dog, perro de caja, de caza, de Elvis Presley, y la marcha, ponle alto porque esto es bocata di cardinale. Dale, dale. Mira tú por dónde, Pablo, bueno, me gusta Albert King igual que a ti, ¿no? Sí. Pero yo también soy un seguidor de B.B. King porque también fue de los primeros bluesmen que escuché. Y precisamente tengo aquí un vinilo ya a punto de arrancar. La aguja ya está en el surco con ganas de darse un viajecito por él, ¿no? Y he traído, de la amplia discografía que tiene B.B. King, pues he traído uno de esos discos que grabó algunas veces en prisiones, ¿no? Eran actuaciones legendarias de B.B. King, ¿no? Siempre le gustaba de vez en cuando pues hacer algunas actuaciones para los presos, ¿no? Y este es grabado en la prisión de San Quintín. Y entonces he traído un tema que es breve, pero es uno de los grandes clásicos de B.B. King. Tal vez hablamos de los años 50, ¿no? El Rock Me Baby. Y algo que me gusta de esto de los bluesmen es que muchos de ellos, antes de hacerse famosos, solían tocar también en programas de radio. Tenían sus propios programas de radio donde solían, pues eso, presentar canciones o interpretar sus propios temas para hacerse un poco de publicidad en aquellas emisoras que normalmente eran para un público negro, ¿no? La mayoría. Entonces, si te parece, vamos a escuchar este Rock Me Baby, el mayor éxito yo creo que tuvo B.B. King en su carrera, al principio sobre todo. Y luego te voy a hacer una preguntita que tiene algo que ver con tu profesión, si no te importa. Vale. Pues no, venga, vamos a disfrutar. No me asustes. Vamos a disfrutar de B.B. King en la prisión de San Quintín, interpretando ese clásico Rock Me Baby. How about it? It takes a lot of people to make it possible, so give them a big hand. Everybody's working to try to make it nicer. Anyway, as I leave you. A little bit of Sweet 16 for the guys, just a taste. Give me C for Sweet 16. When I first met you, baby, baby, you were just Sweet 16, thank you. First met you, baby, baby, you was just Sweet 16. Just left your home then, baby. Oh, the sweetest thing I'd ever seen. But you wouldn't do nothing for me, baby. You wouldn't do anything I asked you. You wouldn't do nothing for me, baby. Oh, you wouldn't do anything I ask you to. You know you ran away from your home, baby. And now you wanna run away from home. My brother's in Korea, baby. My sister's down in New Orleans. Brother's in Korea, baby. Oh, sister's down in New Orleans. You know I'm having so much trouble, people. Sweet 16, oh yes, the sweetest thing, baby. Oh yes, the sweetest thing I've seen. You know I'm having so much trouble, people. But I wonder what the world is gonna happen to me. Sweet 16, oh yes. You know I'm having so much trouble, people. What the world's gonna happen to me? Thank you. Bueno, lo primero, pedir perdón, pero son cosas que pasan en la radio cuando se hace un programa en directo, como es lo que estamos haciendo ahora. Me confundí de canción, este es Sweet Sixteen, pero bueno, también es otro de los clásicos de B.B. King, que nunca olvidaré. La primera vez que pude verlo en directo en Gijón, en la Universidad Laboral, pues sería hacia finales de la década de los 80. Oye, Pablo, antes de escuchar el siguiente tema, sí. En tu tren de la vida se mezclan la música y tu profesión, ¿no? Sí. La psicología. Sí. Oye, una pregunta obligada, así a bote pronto. ¿Qué opinas tú de todo esto que está pasando con ese accidente del avión, el copiloto, todo lo que se está descubriendo hasta ahora? Cuéntanos un poco así a nivel personal tu opinión, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Cuando alguien se suicida, y en este caso es terrible porque se lleva por delante a 150 personas. A mí, en principio, como psicólogo y como persona, no me importa que uno se suicide. Si es su decisión, pues ya está. Pero claro, llevarte a 150 por detrás me parece muy mal. Me encantaría poder hablar con este individuo antes de decidir esto. Y voy a contar una anécdota y esta es real. Una vez me llegó a la consulta una chica. Bueno, había pedido hora y yo sabía que venía pues de parte de una médico y que era su sobrina y tal, ¿no? Cuando abrí la puerta me quedé impresionado porque era una modelo, ¿no? Era impresionante. Esto era en Barcelona. Entonces, bueno, pues pasa, nos sentamos y lo primero que me dice es mira, yo he venido aquí porque me ha mandado mi tía, pero yo me voy a suicidar en cuanto salga de aquí. Así, a bocajarro, ¿no? Y entonces, claro, ella había estado interna en un hospital porque había intentado suicidarse y llevaba una semana y, bueno, ya la habían dado de alta y me contó un poco después, en otro, cómo había sido. Bueno, la sorpresa para ella es que pensaba que yo le iba a decir lo mismo que en el hospital. Hombre, chica, no te suicides, eso. ¿Qué ocurrencias tienes? Mira, te vas a tomar estas pastillitas y vienes dentro de un mes y tal. Bueno, y esto mientras la psiquiatra escribía máquina, ¿sabes? O sea que la chica salió de allí pues frustrada, ¿no? Y decidida a suicidarse otra vez. Bueno, entonces, claro, su sorpresa fue cuando yo la dije, ah, sí, ¿te quieres suicidar? Ah, muy bien, a mí me parece muy bien. O sea, si como todos vamos a morir, pues bueno, tú has decidido morir dentro de media hora, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Te respeto y puedes morir, yo no me voy a preocupar nada, porque respeto las decisiones de los demás y la tuya también. Ahora, de verdad, me pica la curiosidad, porque generalmente cuando uno se suicida es para... Y más a tu edad es para vengarse de alguien. O para que alguien sufra mucho. Sea la madre, sea lo que sea. Digo, en tu caso, ¿quién iba a sufrir mucho? ¿Quién iba a sufrir mucho si tú te suicidas? Dice, mi novio que me ha dejado. Digo, ¿ah, sí? O sea, que tú estás dispuesta a perder la vida para que tu novio sufra mucho. Digo, ¿tienes el teléfono de tu novio? Dice, sí. Digo, déjame llamarle. Le llamo. Y se pone el tío y digo, hombre, mira, estoy aquí con fulanita, tu novia o tu exnovia, como sea, si habéis roto. Mira, yo necesito saber nada más una cosa para saber lo que tengo que trabajar con ella si ella quiere trabajar conmigo. Es si tenemos que trabajar para recuperarte a ti como novio o para que te olvide lo más antes posible, ¿no? Bueno, y me dice, digo, entonces mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que tú vuelvas con esta chica? Y me dice él, no, no, si yo se lo he dicho a ella, además yo ya tengo otra. O sea que no hay ninguna posibilidad de que yo vuelva con esta chica. Digo, pues muy bien, gracias, ya sé todo. Cuelgo, y esto, ella lo estaba oyendo también, la modelo, y entonces cuando cuelgo le digo, ¿por este tío quieres suicidarte tú? O sea, este es el que va a sufrir porque tú te suicides que ella tiene otra. Andas muy, muy equivocada, ¿eh? Digo, yo creo que si tú te quieres vengar de este, te puedes vengar ligando con su amigo y cosas así. O sea, es que si le quieres hacer daño, tienen muchos caminos más. Se le cambió hasta la cara. ¿Puedes creer que se le cambió la cara? Y ni se suicidó ni nada, ¿eh? O sea, bueno, no es por nada, pero a las dos semanas había liado con uno de sus amigos y aquello fue, bueno, hubo de todo, ¿no? Pero bueno, y esto, ¿Qué quiere decir? Si yo cojo al piloto este, pues bueno, hay que entrar en su dinámica o algo. Y como mínimo, si te quieres suicidar, me parece muy bien. También le hubiera dicho, bueno, ¿qué te quieres? Igual estás, te quieres vengar de tus jefes o de lo que sea, pero igual lo puedes hacer de otra forma, sin cargarte a 150 personas. Claro, estoy hablando como profesional en el que estaba acostumbrado a solucionar eso, ¿eh? Entonces, más que una opinión, es como yo hubiera afrontado, y me encantaría haber cazado a este tío antes de que hiciera esa barbaridad, porque si la había dejado, parece ser que la había dejado la novia y lo que sea, pues mira, igual había valido lo que yo hice con aquella de Barcelona. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pero con tu experiencia, me imagino, cuando te llega un caso así, más o menos a primera vista ya sabes realmente quién te está hablando en serio o quién realmente puede tener posibilidades de acabar con su vida, ¿no? O... Bueno, vamos a ver, claro. Pero de todas formas, también debo decir que cuando yo tuve este caso, yo llevaba 25 años trabajando de psicólogo. Si se me presenta cuando llevo 2 meses, me cago patas abajo. O sea, porque no hubiera sabido cómo afrontar aquello. Pero, vamos, me cogió ya muy, muy talludito y la salvé. Y luego, pues, me traía las fotos. Mira, ahora estoy saliendo con este. Había hecho un blog de... Bueno, lo que sí que es verdad y que también me gusta comunicártelo, Arturo y Afalo, que estáis aquí, es que esta chica venía con unas minifaldas. Venía con unas minifaldas que, además, claro, como se sentaban enfrente mío, bueno, es que eran tremendas. Entonces yo se lo decía, oye, vente con unas faldas un poco más, que no me concentro. Es que, claro, digo, yo me quiero concentrar y trabajar bien contigo, pero con estas minifaldas, por Dios, es que era guapísima. Bueno, en fin, que salió bien, ¿eh? Esta vez, por lo menos, el cuento tuvo un final feliz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y vamos a volver a la música. Bueno, gracias por haber hecho este pequeño... Bueno, si alguien nos oye y se quiere suicidar, ya sabe que puede llamar ahora mismo o cuando quiera. Igual toreamos un poco el tema, ¿no? Oye, me imagino que la música con tu trabajo te habrá servido de alivio en infinidad de ocasiones, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el haber sido batería y haber tocado en grupos me ayudó mucho para ser psicólogo. Y porque en el fondo ser buen psicólogo es un arte, no es un oficio, es un arte. Y a mí nadie me enseñó que yo, oye, si te llega en la facultad, nadie me dijo, y si te llega una chica que se quiere suicidar, haré esto, ¿no? A mí eso nadie me lo enseñó, me salió solo. Y con esa prontitud que tenemos los baterías, además, cuando estás, ves que el saxofón va a hacer no sé qué y tú te adelantas porque te animas y tal, es como una partida de tenis o algo, ¿no? Te lanzan la pelota y tal. Y en psicología esto daba muchas posibilidades. Luego, otra de las cosas que era que la capacidad de ganarte a la gente. De que la persona coja confianza, sí, con la que tiene ella, frente, ¿no? O sea, vamos a ver, si tú recibes a un joven vestido con bata y en plan serio y le dices, ¿qué le pasa a usted? Ya te has puesto un muro entre él y tú y ya no vas a lograr nada. Pero si tú tienes mucha parte infantil, que todavía, pues los artistas sobre todo siempre somos un poco niños crecidos, entonces nuestra parte niño, niña, conecta rápidamente con la suya en los gestos, en alguna frase y tal, y ya te la has ganado. Y a partir de habértelo ganado, tienes una influencia sobre él o sobre ella y puedes actuar y ya vas a ser más eficaz que otros. Bueno... Pues muy bien. Oye, pues venga, después de estos minutos que yo creo que han sido muy interesantes, aparte de la música, que para eso está la radio, para informar y, bueno, para que la gente se pueda expresar, pues venga, preséntanos a nuestro siguiente invitado, venga. Muy bien, bueno, hubo un grupo que, bueno, Jethro Tull, que es muy conocido, pues en el primer disco tenían un guitarrista muy bueno que se llamaba Mike Abrams, que me gustaba el nombre este de Abraham, ¿no? Bueno, Mike Abrams. Y entonces, bueno, después del primer disco, que era muy muy de blues, pues el líder, que era Ian Anderson, que era el que tocaba la flauta, pues este planteó lo siguiente: yo no quiero seguir haciendo blues, yo quiero pasarme al rock sinfónico, que es como Pink Floyd, como King Crimson, todos estos, ¿no? Y bueno, pues total, que le echó o se marchó Mike Abrams, ¿no? Y entonces Mike Abrams montó un grupo que se llamaba Blowing Pig y bueno, pues entonces ya hizo lo suyo, pero con una energía tremenda. Entonces yo compré un single en su día con una versión de un tema muy conocido, Slow Dog, Afloja el Paso, que lo tiene mucha gente, incluso hasta los Beatles tienen una versión de Slow Dog, ¿no? Y estos pues hacen un cañón como el que vas a poner. Mike Abrams, el grupo Blowing Pig y el tema Slow Dog. Oye, pues Pablo, otra sorpresa más que agradable porque no lo conocía, desde luego. Un día, aparte de intercambiar teléfonos, que ya los tenemos, tendremos que intercambiar grabaciones que hay por ahí que nos pueden gustar a todos. Muy bien. Oye, venga, vamos a continuar. Bueno, estaremos con vosotros hasta las 10:30, que vendrá más o menos nuestro compañero Menchaca del programa Vericuetos, que nos dará el relevo en esta maratón del 30 aniversario de Radio Crash. Seguimos con otro de los guitarristas que me marcó. A lo mejor, Pablo, te ha pasado a ti cuando empiezas a escuchar música de joven. Hay ciertos guitarristas o ciertos músicos que no sabes por qué te llaman la atención mucho más que otros y te hacen engancharte un poquito más al blues, ¿no? Y este guitarrista en cuestión yo creo que es también otro de los que tienen un sonido más característico, ¿no? Es, mira tú por dónde, también es guitarrista tejano. Los guitarristas tejanos tienen una forma de tocar que es realmente inconfundible. Yo no sé si es por la influencia que pueden tener en esa zona de otras músicas, pero desde luego tienen una manera de interpretar el blues. Me estoy acordando ahora eso de Roy Buchanan, es tejano, Steve Ray Vaughan. Bueno, hay unos cuantos por ahí que... Tim Walker, me parece que también el bluesman era tejano. Bueno, hay infinidad de ellos. Pero yo creo que uno de los que más me llamó la atención por el sonido que tenía, por la formación que llevaba, es Albert Collins, el rey de la Telecaster, ¿no? Con sus rompehielos, con esos icebreakers. ¿Te gusta también, no, Pablo? Mucho, mucho. Pues vamos a escucharlo en directo. Que este he de decir que cuando toca con otros guitarristas, se pone de espaldas para que no le puedan copiar. Para que no le vean qué hace con las manos y tal, y tal. Y entonces están todos los guitarristas, oye, a ver, ¿cómo hace esto? Y el tío, porque no le pillen, ¿no? Se es que, bueno, tal vez el sonido característico de Albert Collins, entre otras cosas, era porque no utilizaba púa, utilizaba los dedos. Y bueno, también otro de su imagen característica es la de llevar la guitarra colgada en bandolera, ¿no? Pues venga, si te parece, vamos a escuchar a Albert Collins en directo en un disco grabado en Japón. Que en Japón, ¿cuánta gente ha grabado discos maravillosos, eh? Oh, sí, sí. Joder. Pues venga, vamos allá a disfrutar de Albert Collins y sus rompehielos de Icebreakers. I said it's start time. I'm talking about Houston, Texas, by the way, of LA, California. We call this young man the master of the Telecaster, the razor blade man, because it cuts so damn deep into your soul. Ladies and gentlemen, why don't you please welcome to the bandstand, Chicago Alligator Recording Star. I'm talking about none other than Mr. Albert Frozen Alive Collins. We'll be right back. me hear you say yes. But the blue. Sí, señores. Albert Collins, el rey de la Telecaster. Hay que decir Qué marcha. Es que el saxofón le da una vidilla, ¿eh? Las secciones de viento bien utilizadas, desde luego. Es que esta gente de Texas y estos grupos, es que tocan todos los días. Es que tocan en club estos de carretera, que lleno de vaqueros, con los sombreros estos de vaquero, y peleas, lo que haga falta. Pero los músicos... están muy, muy, muy, muy rodados y por tanto tocan muy bien, ¿eh? Bueno, o sea, podríamos decir eso, que la mejor escuela es la carretera. Y si eres malo, lo que te ocurre es que te tiran los botellines de cerveza y tienes que salir corriendo, como les pasó. Has visto la película de los Blues Brothers, ¿no? Que ponían una valla de metal para que, por si les tiraban cosas, no les dieran. Pues es verdad. Es verdad, o sea, es increíble, pero es verdad. Después de interpretar 20 veces el tema látigo... Sí, sí, geniales. Oye, vamos a seguir. Solamente hay que decir que, bueno, que de blues no vive el hombre, y entonces, bueno, nuestra siguiente formación se aleja un poco del blues y se mete más bien... Te la he traído porque, mira, vamos a ver. Vamos a poner un tema de King Crimson. Es un grupo de rock sinfónico que en Inglaterra le llaman art rock, rock arte. Bueno, pues King Crimson para mí es mi favorito de ese estilo, ¿no? Ya sabéis, había Pink Floyd, los Yes, y bueno, muchísimos, ¿no? ¿Y qué tenían los King Crimson? Pues tenían algo especial. Sabían, le podían dar caña y al segundo minuto, bueno, esto lo hacían casi todo, pero esto de forma especial. Entonces, en el primer disco había un batería que se llamaba Mike Gilles, que es el mejor batería que yo he oído nunca. Fíjate, en este tema que vamos a escuchar, toca este batería, el tema es muy romántico, muy tranquilo. El que canta es Greg Lake, el de Emerson, Lake & Palmer, que luego, que es un, bueno, Greg Lake, luego se fue a Emerson, Lake & Palmer, generalmente porque para ganar más dinero, no porque era mejor grupo, ¿no? Bueno, pues... Robert Fripp, que es el guitarrista y líder de King Crimson, que ha tenido multitud de baterías, todos buenísimos y tal, en una entrevista le oí decir que Mike Gilles, el primer batería que tuvo, había sido el mejor músico que había pasado por King Crimson. Y fíjate que había pasado Bill Bradford y no sé cuántas baterías más, ¿no? Bueno, el mejor músico. Me llamó la atención que no dijo el mejor batería, sino el mejor músico. Y es porque toca la batería y hace música. es un artista. Entonces, en este tema, si os fijáis, bueno, si no os fijáis, no os dais cuenta. El batería pasa desapercibido, pero si le escucháis, lo que hace aquí el batería es, bueno, es lo más bello que yo he visto. Bueno, pues ponlo. El tema se titula I Talk to the Wind, que es Hablo con el Viento o algo así. Pues es del año 1969 y a la batería Mike Gills, el grupo King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Thank you. Hey, oye, Pablo, lo sencillo, ¿eh? Sí, bueno, es que es una... Lo que hace el batería aquí es inenarrable. Oye, ¿cómo tiene una flexibilidad entre los platillos, el bombo, las... Es que, claro, las baterías, a veces sabes la dificultad o... Pero bueno, es que aplicarse así tan bien a lo que está sonando... Y fíjate que puede pasar desapercibido, pero si le escuchas, solo le oyes a él, ¿eh? Porque es un cántico toda la canción, maravillosa lo que hace. Bueno, ya te digo, Robert Fripp, que es un guitarrista muy famoso y tal, dice que es el mejor músico que ha pasado por King Crimson, y eso es mucho decir, ¿eh? Porque han pasado muchísimos y todos buenos. Oye, una preguntita, tú que eres ya un... Voy a decir batería, porque ahora dicen baterista, ¿no? Y ¿ah, a mí sí? Esa palabra, no, o sea, alguna vez lo he oído, esa definición, yo digo batería. Tú que eres un batería ya consumado, y yo que estoy empezando, que estoy más verde que un plátano, que no lo han dejado crecer, ¿qué cualidades tiene que tener un batería? El pasar desapercibido, el hacerlo justo, el tener sentido del ritmo, el tener sentido del tiempo. Yo creo que lo más importante es ponerse al servicio de la canción. Uno de los vicios que podemos tener los baterías es que nos gusta destacar. Claro, tenemos aquel aparato que llama mucho la atención, pim, pam, y puedes tapar a los demás, das fuerte, no se oye al uno, no se oye al otro, y sobre todo a los principiantes les pasa mucho, que para destacar pues meten mucho ruido, mucho y no. Hay que ponerse al servicio del tema, de la canción. Vais a tocar esa canción o ese blues y tal, tú al servicio y tal. Y cuando se puede, porque te toca un poco y tal, hacer... Pues hacer tus cositas, ¿no? Tus redobles y tal, que peguen, que tal, y poco a poco vas cogiendo soltura y haciendo tus cositas. Yo me acuerdo, una vez os lo conté, yo tocaba en orquestas de baile, y como me gustaba también, más que destacar, entretenerme un poco, ¿no? Entonces yo llegué a hacer solos de batería en jotas aragonesas. O sea, es decir, como la orquesta tocaba tangos, pasodobles y tal, y yo quería tocar rock y tal, pero no había manera, y quería hacer mi solo de batería y tal, pues en las jotas aragonesas hacía un solo de batería, y lo mejor es que la gente seguía bailando, lo cual decía bastante, porque eso quería decir que no perdía el ritmo, ¿eh? Yo cogía, y bueno, los demás se callaban, yo seguía y la gente seguía bailando con esa energía que se baila en la jota aragonesa, ¿no? Entonces, incluso cuando puedas hacer un solo que sea al servicio del tema y no al revés. A veces yo he oído solos de batería que rompen totalmente con el tema, hacen todas sus locuras con la batería y luego... No, hay que... El buen batería no tiene por qué hacer eso. Oye, el otro día comentaba yo en el programa que tal vez porque soy una persona nerviosa, me cuesta mucho el llevar el ritmo, tiendo a acelerarme. Claro, y si tú te aceleras, pues aceleras al resto de la, sí, de la formación, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta la batería, ¿eh? Tengo que decir que es un instrumento que me encanta, aunque también reconozco que parece sencillo, pero cuando empiezas a practicar los ritmos, que si mantener el bombo, que si hacer tantas cosas a la vez, pero desde luego que reconozco que es un instrumento que me está enganchando mucho. Oye, vamos a... Bueno, oye, ¿tú te has fijado que los baterías son los que mejores tías se llevan? Los baterías de heavy metal y todos estos... Te voy a ser sincero, debe ser que como estoy empezando todavía no me ha llegado esa fase. sí, pero si cuentas, oye, los baterías, bueno, es que aquella de ¿cómo se llamaba aquella serie de no sé qué, de en la playa, que salía aquella rubia tan despampanante? La de Pamela Anderson. Pamela Anderson, el batería, ¿quién se la llevó? El batería. ¿A qué grupo era? Uno de heavy metal, porque, ¿sabes qué pasa? Poison no, Motor Club. Hay muchas estrellas, sí, del rock, incluso del heavy metal, que se llevan a actrices de cine, guapísimas, y a modelos, se lo llevan. ¿Y sabes por qué? Yo he llegado a la conclusión, porque son los únicos que tienen la valentía de acercarse a estas chicas. Es decir, son chicas tan bonitas y tal, que en una fiesta pues un tío que trabaja en un banco, otro da, pero no se atreve ni a acercarse. Pero estos rockeros que tienen, pues bueno, se acercan y bueno, la enganchan de la cintura y en media hora la están tocando alguna cosa. Y que no es un tango precisamente, ¿no? No lo sé. Oye, pues venga, vamos a disfrutar de otros de esos guitarristas que al igual que a ti también creo que estará entre tus preferidos. Tal vez no voy a decir que haya sido el último gran guitarrista que ha marcado una época, pero hablar también del guitarrista tejano Stevie Ray Vaughan es sí. Hablar de otro de los grandes. Se puede decir que Jimi Hendrix fue a los 70, lo que Stevie Ray Vaughan fue en la década de los 80, ¿no? Sí, sí. Y entonces vamos a escuchar precisamente un tema interpretado por Stevie Ray Vaughan de una versión de Jimi Hendrix, ese Little Bean. Y la verdad es que el tío lo hace muy bien. Que no sé cuál será mejor, pero desde luego Stevie Ray Vaughan también está entre esos grandes de la música. Sí, sí. Pues venga, vamos allá. Thank you. Oye, estábamos escuchando a Stevie Ray Vaughan y tú me decías que, claro, Jimi Hendrix, digamos que es el original y Stevie es la buena copia, ¿no? Sí, sí, bueno, es un homenaje. Verdaderamente, los guitarristas, bueno, por muy buenos que sean, saben a quién deben su sabiduría. Y este, precisamente, lo que hace es coger el tema de Jimi Hendrix, alargarlo. Está muy bien una cosa, que coge el espíritu. Pero, por ejemplo, la versión que hace Eric Clapton me gusta más, porque no imita el sonido ni las notas. La lleva a su territorio, digamos. La lleva a su territorio. Y hace poco vi una versión de este tema de Eric Clapton con Stevie Winwood al órgano. Se me cayeron las lágrimas, porque había... O sea, diríamos que hacerlo de esa segunda forma, no una copia exacta como hace este y la larga, sino... Por eso, si tuviera que elegir, prefiero la versión de Eric Clapton. Cosa que yo te agradezco. Además, sí. Bueno, estás hablando de esa reunión que hizo Eric Clapton y Steve Winwood. Hombre, vamos. Y ese concierto grabado en el Madison Square Garden de Nueva York. Oye, un comentario. A ti te ha pasado muchas veces. A mí me falta todavía montar en globo, escribir un libro, tener un hijo y muchas cosas, ¿no? Pero el otro día toqué mi primera canción, una versión muy pachanguera de Let It Be. Y tengo que reconocer que tocar música en directo tiene algo, sí, por muy mal que lo hagas, que es algo especial, ¿no? Sí, el formar parte de una canción, sí. No sé, es algo muy muy personal y que joder, que pocas veces puedes pensar que pueda ser tan maravilloso, aunque sea un tema de 3 minutos y te salga medianamente bien, ¿no? Bueno, es una satisfacción. Yo siempre pienso, ¿qué hacen los Rolling Stones ahí? Pues porque, ¿y por qué se mantienen? Pues se mantienen porque cuando hacen unas giras, pues se lo pasan tan bien allá arriba, se lo pasan tan bien que aquello les da energía para 5 años más. Yo creo que los Rolling Stones, por ejemplo, no necesitan dinero para hacer una gira por dinero y tal. Lo hacen porque se lo pasan bien. Y claro, estar allá arriba, ¿eh? Y bueno, es una satisfacción increíble. Yo he tenido satisfacciones incluso tocando tangos y chachachas cuando era eficaz. Veías que la gente disfrutaba y tal. Bueno, pues estás ahí transmitiendo algo que hace que la gente se lo esté pasando bien, ¿no? Si encima añades que estás tocando lo tuyo, tocando rock o tal, joder, pues mira, yo tengo una sana envidia a la gente como los Rolling y otros muchos que han podido vivir y vivir muy bien de ello, ¿no? En ese sentido, pues geniales. Pues venga, seguimos en esta maratón de Radio Crash celebrando estos 30 años de una emisión libre independiente del 1985 al 2015. Si cualquiera quiere llamar o si cualquiera, por lo que sea, se está animando a hacer radio, pues lo tiene muy fácil. Simplemente se puede acercar aquí a esta emisora, aquí en la calle Puerto Tarna número 5 bajo, o simplemente llamar al 985 14 23 45, que es el teléfono de esta emisora. Y venga, Pablo, desgráname, dime, vale, qué es lo siguiente que va a sonar. Bueno, lo siguiente va a ser... seguimos con el blues, pero nos vamos a Australia, ¿no? Resulta que hay allí un guitarrista, David Hall, que tocaba por los pueblos, yo qué sé, en cantinas de estas que solo entran los canguros, ¿no? Vete a saber, no son las carreteras de Texas ni nada, aquello vete a saber, los cocodrilos. Y entonces, bueno, tocaba muy bien. Y sus amigos le decían, oye, tú te tienes que lanzar en Estados Unidos. Y el tío pasaba, el tío con ir allí, tocar la cervecita, el canguro que me esté esperando afuera, en fin, todo esto, ¿no? Pero sus amigos cogieron le grabaron y mandaron una cinta a la casa de discos de blues americana Alligator, que se dedica a artistas de blues. El top del blues, sí. Quedaron tan impactados que fueron a Australia a buscar en el último pueblo al tío este y se le llevaron a Estados Unidos a grabar. ¿Y qué hizo? Pues hizo cosas como este tema que os vamos a poner, que se titula Jenny Lee y que es del año 2001. David Hall, australiano. I lived my life was driving you away. So hear my plea, little Jenny Lee, gonna change my way, just wait and see. Pablo. ¿Has visto? ¿Tú ahora entiendes por qué los de la casa Alligator fueron a Australia a buscar a este tío? No se lo podían creer. No lo conocía, impresionante. Impresionante. Vaya elemento. ¿Sabes a quién me estaba recordando? Que más me habían pedido antes, me habían mandado un mensaje. Me recuerda un poco, bueno, un poco. Tal vez el último guitarrista blanco así más emergente, estemos hablando de Joe Buenamassa. Sí, también es bueno. Tiene ese toque así, ¿no? Yo creo que este es más fuego todavía. Es un volcán. Este vive allí, debe vivir en un pueblo allí entre cuatro cocodrilos y en un pueblo perdido de Australia y hace esto, tío. ¿Cómo? Porque dices, bueno, si sale de Chicago, si sale de Nueva York o de Harlem, ¿no? Pero de allí entre los cocodrilos, oh, madre Dios. Oye, voy a seguir un poco con mi periplo musical, ¿no? Sí. Algo que también me gusta mucho de la música, y tengo unas cuantas, y algunas de ellas me parecen buenísimas, aunque tengo que reconocer que algunas de ellas solamente se salva la banda sonora, pero en cambio, en esta no. Voy a hablar de La leyenda de la ciudad sin nombre, que es, yo creo que es junto con Sonrisas y lágrimas que había por casa de mis padres, es una de las primeras películas que me parece buenísima la película, pero además se juntan dos cosas, que la película es muy buena y que la banda sonora es buenísima. Entonces, tal vez el tema más reconocido por todo el mundo en esa película de La leyenda sin nombre, que en teoría el nombre original es Paint Your Wagon, ¿no? Pinta, sí, tu vagón. Pues es ese tema cantado por Lee Marvin de La estrella errante, ¿no? Y tiene algo que ver con el blues porque trata la historia de un hombre que va de un sitio a otro buscándose la vida

Pablo, la estrella errante, yo creo que es de los temas así de películas. Es un blues, es un blues, pero sin batería y sin guitarra eléctrica. Y con Clint Eastwood ahí cantando también, ¿no? Cuando... Sí. Yo es una película que recomiendo porque me parece una película, la banda sonora... Esta es esa película que al final se cae la tierra y todo porque hay un toro que fastidia todas las minas. Es, bueno, es una la historia es que, claro, ellos pagaban con oro en polvo en los casinos. Y entonces se dan cuenta que por los tablones de los casinos, muchas veces a la hora de pagar cae el oro. Entonces hacen unos subterráneos que va por todos los casinos para recuperar ese oro. Entonces luego es cuando se mete el toro y pues y hace que la... O sea, era como la película esa, el Even no sé qué, de atracar a casinos, pero... En versión pobre está. En versión cutre, ¿no? Oye, vamos a ir poco a poco poniendo el final. Bueno, todavía vamos a tener 10 minutos. Acaba de llegar Menchaca, que tiene que aclimatarse a la emisora. Va a tener que echar a palos porque estamos aquí que... Bueno, mira, ahora vamos a ir con un africano. Yo no puedo largarme de aquí hoy sin poner a Fela Anikulapo Ransomi Kuti. Solamente por mencionarlo ya tiene que sonar. Una cosa, fíjate. Lo estoy diciendo sin leerlo, ¿eh? Fela Anikulapo Ransomi Kuti. Porque es uno de mis favoritos. Este tío es un héroe, es... En África hay dos héroes musicales. Uno es Bob Marley, que no es africano y es jamaicano, pero bueno, se lo toman como que fuese africano. Y el otro es Fela Anikulapo. Bueno, pues este tío es de Nigeria y fue un luchador de, diríamos, por el orgullo negro y cosas así, ¿no? Bueno, uno de los detalles... Bueno, él hacía una música un poco cercana a James Brown y cosas así. Se inventó un estilo un poco como funky africano, ¿no? Y bueno, uno de los detalles es que tenía 37 mujeres y le criticaban mucho. Bueno, una de sus mujeres había sido Miss Mundo, ¿eh? O sea, que elegía bien. O sea, muchas, pero además bien, ¿no? O sea... Bueno, pues nada, tenía un club, su club se llamaba la República Independiente de Fela, bueno, unas cosas, total que la policía, como él criticaba al gobierno, la policía le quemaba el club de vez en cuando, ¿no? Y violaba a sus mujeres, cosas así, ¿no? Bueno, total, que, bueno, tenía una fuerza descomunal. Y entonces el tema que os vamos a poner es de finales de los años 60. Bueno, ahora mismo... Oye, una pregunta. ¿Tuvo una muerte así un poco...? Sí, no, murió de sida. Ah, de sida. Porque es que no paraba y claro, pues eso. Pero sí que es verdad que estuvo detenido. Mira, pasó una cosa. Resulta que le detuvieron, ¿no? Una vez porque criticaba al gobierno. Entonces, hay unas elecciones, o bueno, allí hay un cambio de gobierno. Le sacan de la cárcel y le nombran casi ministro, ¿no? O sea, esto era genial. O sea, y el tío, pues bueno, era tremendo, ¿no? Y bueno, ahora hay un hijo que se llama Femi Kuti, que todavía anda por ahí haciendo lo que hacía su padre. Claro, ya sin tanto carisma. Y ahora pues vamos a oír al original, a Fela cantando WeChat o WeCraft, no sé. Pero es un tema que parecen que han soltado a los búfalos y él en medio. Venga, dale. Yeah. Oye, Pablo, esta música podemos definirla de afri jazz. Afro jazz se llama, sí. Afro jazz, ¿no? No, afrobeat, afrobeat se llama. Afrobeat, afrobeat, sí, lo inventó él. No, no, sí. Tiene una... Qué fuerza tiene es el que tipo, La música africana, aparte de ser tan variada y con tantas influencias, pues bueno, el blues vino de África. Hombre, claro, todos venimos de África. Todos venimos de África de alguna manera. De la zona aquella donde nace el Nilo y tal, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno. Más o menos. Oye, quedan ya, vamos a aprovechar los últimos 10 minutitos porque ya está aquí Menchaca con sus invitados del programa Vericuetos, que nos van a tomar el relevo de esta maratón de 30 horas aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Repetimos una vez más, pues eso, celebrando 30 años de una misión libre e independiente. Y tengo que hablar de un estilo musical que a mí me apasiona porque mezcla el rock, el blues y algunas veces pues un poco de country. Son los Allman Brothers, tal vez la formación americana de rock sureño más importante, liderada por dos hermanos como eran el fallecido Duane Allman y Greg Allman. Yo creo que también, Pablo, más o menos estará entre tus formaciones preferidas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Duane Allman es que era maravilloso. Era eso. Todo el mundo a lo mejor conoce la época de los Allman Brothers, pero no conoce la etapa anterior donde llegó a ser músico de estudio para gente bastante importante, sí, sí. ¿No? Sí, en los discos de Wilson Pickett o Aretha Franklin, pues a nada que se escucha hay un guitarrista por ahí excepcional y que era él. Pues vamos a escuchar, yo creo que es el primer disco que llegué a escuchar de los Allman Brothers, que además, claro, es sin duda alguna su trabajo más redondo cuando, por desgracia, ya había fallecido en accidente de motocicleta Duane Allman. Estamos hablando de ese Brothers and Sisters y la canción, bueno, este disco tiene auténticas joyas, como es el caso de Jessica, ¿no? O Pony Boy. Pero bueno, vamos a escuchar el corte número 2, que es uno de mis temas preferidos de los Allman Brothers de toda la vida, como es ese Ramblin' Band. My father was a gambler down in Georgia. Qué recuerdos, Pablo, ¿eh? Los Allman Brothers, aquí con Dickie Betts, otro extraordinario guitarrista. Además, oye, los Allman Brothers, si no me equivoco, tocaban con dos baterías, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, dos baterías, además muy buenos y a veces se notaban, ¿eh? Se hacían muy buenos. Bueno, con este tema yo me acuerdo que iba por la autopista una vez, iba con este tema a toda pastilla y de repente me di cuenta que iba flotando, oye, que paré y tal, y quité la música porque había perdido la conciencia de que estaba yendo a toda pastilla por la autopista. Estaba tan metido en este tema, en este disco en concreto, pero estaba sonando este tema cuando dije, hostia, pero para, tío, que te... Era como, en vez de dormirse, que les pasa a algunos, era evaporarse, como si estás escuchando en una habitación o lo que sea, y prácticamente cerrar los ojos. Pero, hombre, y menos mal que me di cuenta. Eso sí, eso me pasó, sí. Oye, pues parece mentira, pero ya han pasado estas casi dos horas de programa que hemos compartido con Pablo, del Tren de la Vida, que lo podéis escuchar todos los martes a partir de las 7, esa mezcla de psicología y de buena música, y aquí Arturo al micrófono también de Movida en la Cantina, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y va a seguir el maratón de radio con Menchaca y su programa Vericuetos, y con unos invitados especiales que os harán compañía después de estas dos horas. Oye, vamos a presentar, venga ya, al último invitado, que es un poco distinto a todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pero desde luego también estamos hablando de otro de los grandes del jazz, ¿no? Sí, sí, vamos a escuchar. En mi programa, mira, siempre acabo con jazz porque me gusta que en el último vagón suene jazz, por varios motivos. Primero, porque como pretendo ser un poco educativo, pues así pues voy metiendo la cuña de un poco de jazz para que algún oyente se aficione, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a poner un tema de John Coltrane, pero con un pianista, Mal Waldron, que es mi pianista favorito de jazz. No es muy conocido, pero a mí me encanta. Y otro detalle es que es un calipso. No es el típico tema de jazz tipo swing y tal. No, es un calipso. Y también os tengo que decir que el batería se llama Art Taylor, porque es el que empieza y es buenísimo. O sea que aquí os dejamos y nos despedimos con Mal Waldron al piano, John Coltrane, y a la batería Art Taylor. Bueno, pues con este tema que acaba de presentar Pablo vamos a acabar nuestras dos horas de radio en este maratón de Radio Crash. Repito una vez más, y no me cansaré nunca de decirlo, en estos 30 años de una emisión libre e independiente. Recordadlo siempre, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y Pablo, muchas gracias por haber estado conmigo estas dos horas de buena radio. Hasta la próxima. Igualmente.